Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy los invitamos a que escuchen la programación en vivo, esta programación que inicia con el Volantín, hoy jueves 11 de mayo, y después del Volantín de 5 a 6 de la tarde tendremos el Tarot del Guerrero, con Adán de Abajo. De 6 a 7 tenemos Jazz and Wine con el maestro Armando Segovia, Daniel, Bernadette y Claudia. Y después tenemos de 7 a 8 Minerva Estación con Almanzor y Margarita. Y de 8 a 9 el programa de Cosmonautas que maneja Lilia, o conduce Lilia Gutiérrez. Bueno, pues esa es nuestra barra de programas en vivo el día de hoy, jueves 11 de mayo. Y bueno, pues también hoy vamos a programar nada menos ni nada más a una mujer grande para la cumbia colombiana y mexicana, a Margarita, la diosa de la cumbia, que estuvo como voz cantante por un buen de tiempo con la Sonora Dinamita. Margarita, la diosa de la cumbia, se llama Margarita María de Santa Teresa Vargas Gaviria. Es originaria de Medellín y fue como hasta los 18 años, después de andar rolando ahí, cantando en fiestas con los amigos, en lobbies, para acá y para allá, grabando jingles en estaciones de radio para comerciales, que fue escuchada por el representante de la Sonora Dinamita, Víctor Nani, y pues la invitó primero a cantar algunas rolas con la Sonora Dinamita. Y después ya como en el 99, en el 90, en 1990, la invitó a venir a México para que fuera ya la voz de la Sonora Dinamita. Y pues así como con la Sonora Dinamita tuvo pues un gran éxito, también como Margarita, la diosa de la cumbia, que tiene su propia sonora, la Sonora de Margarita, pues ha llevado en bien la cumbia para hasta merecer el premio este, de ser nombrada por el gobierno colombiano como la orden de caballero. Entonces, pues vamos a escuchar ahora precisamente a Margarita, la diosa de la cumbia, con un par de rolas. Esta que se llama Amor de mis amores y la pollera colorada. También se pueden poner a bailar para sudar la gota ahorita que está haciendo un poco de frío, ¿no?

canela, tiene cosador a pimienta, como está mi cuarteta y el caramba, con su pollera color, por eso le digo, y es mi nena, venga pa' gozar, con la pollera colorada, vaya y maca con la pollera colorada. Sabroso sabor a México. ¡Ahí va! ¿Qué dice? Pues regresamos al volantín y pues queremos participarlos también de los eventos que estamos realizando, como los talleres cartoneros. Ayer hicimos uno en la prepa 17 con el tallerista Israel Soberanes, y este sábado vamos a tener el taller con la maestra Azuli, creando libros cartoneros, impartido por Sergio Fong, sábado 13 de mayo a las 12 del día. Bueno, pues ya ahí ya cerró el cupo, pero pues de alguna manera vamos a realizar este evento, este taller cartonero para los alumnos de la maestra Azuli, que queda en Gregorio Dávila 771, entre Hospital y Juan Álvarez. Pues igual los que quieran ir, pues pueden caerle, ¿no? Y también, pues estamos llevando a cabo estos talleres todos los lunes de mayo, afuera de la librería La Rueda, libros y cafetería La Rueda, los lunes a las 7 de la tarde. Pueden inscribirse por medio del Facebook o llegar directamente a Pavo 191, aquí en el centro de Guanatos, entre López Cotilla y Madero. Ahí los esperamos los lunes de mayo a las 7 de la noche. Y también queremos invitarlos este sábado 13 de mayo a las 6 de la tarde en el Café Peregrino, al evento que se lleva como parte de las tertulias de Café Peregrino, donde estará el maestro Javier Córdoba platicando, hablando y leyendo algunos pasajes de su libro El Loco y la Pituca, y también estará hablando ahí del escritor Gustavo Sainz, escritor de considerado como de la literatura de la onda, autor de libros como Gazapo, Obsesivos días circulares, La princesa del palacio de hierro, Compadre Lobo. Pues estos libros que marcaron también una época entre los 70s, 80s y 90s. Y pues también Gustavo Sainz es un escritor mexicano que murió hace pues como menos de un año, y pues esperemos estén ahí para escuchar de la propia voz del autor de Loco y la Pituca, Javier Córdoba, pues esta charla sobre el escritor Gustavo Sainz y sobre su libro de cuentos que pareciera novela o de novela en separatas de cuentos, o de alguna manera esta forma de escribir de Javier Córdoba, este libro que se llama El Loco y la Pituca, donde nos habla, dice Rafael Vargas, de un México jodido, ruidoso, ruinoso, México apabullante, demolido y demoledor. Aquí culebra y calle son lo mismo, una tortuga de luces al norte, palacios iluminados de noche, avenidas desiertas, puentes hacia ninguna parte. Este México, aquí y ahora, es el escenario en que se mueven los personajes de este libro. Cada uno de ellos sueña con apuñalar, destruir, capturar, aunque una vez despiertos descubran que solo quedan dos puños como marros para desconectar esa bomba de tiempo que es vivir. ¿Qué es amar? ¿Qué es estar aquí? Son hombres y mujeres enviciados en el juego de la imaginación y el deseo. Cada uno de ellos arriesga todo en el afán de convertirse en una estrella danzarina. El loco y la pituca se aman porque se aman. Saben esquivar el anzuelo del caos y en él aprenden a moverse como ligerísimos peces. Una vez son asaltantes, otra golpeadores, más tarde traficantes. Siempre, siempre como lo son también los amantes. En estos 11 relatos que integran este libro, el autor pulsa todas las cuerdas de la literatura, el humor, la imaginación, la ironía, la tragedia, la poesía, y lo hace con ejemplar vigor. Al escuchar y observar las voces, ideas y actos de sus personajes, aprendemos a vernos y a escucharnos a nosotros mismos. Es una novela ligera, pero de mucha velocidad, y es muy interesante porque aunque esté escrita hace 40 años, un poquito más de 40 años, pues es muy actual y demasiado contundente, ¿no? Porque de alguna manera los escenarios no cambian ni las almas, ¿no? Ojalá y puedan acompañar al maestro Javier Córdoba en El Peregrino, Café Bristo, que está ubicado en López Cotilla y Camarena, este sábado 13 de mayo a las 6 de la tarde. Y bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolas, una que se llama Mi Cucu, a ver si se acuerdan de Mi Cucu y de Mi Bombón. Ay, están muy fuertes esas pinches rolas. Pues ahí les van, vámonos. Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, más, más, más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu. Yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. Como tú y los demás, si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar te daré una cachetada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi coco.

esto de alguna manera estructurado por Israel Martínez, donde pues muchos no se ven, muchos quisieran estar ahí pero no están, de alguna manera son invisibles, pero ahí estuvieron. Igual pueden pues llegar y observar la exposición y rememorar o acordarse simplemente de los espacios donde se tocaba el punk, ¿no? con algún toque ideológico, ¿no? Y con esta intención de recuperar también la memoria pues cercana, ¿no? Porque esto tiene acaso 30 años, ¿no? que sucedió, tal vez menos, y todavía algunos de los intérpretes o grupos punks de aquellos tiempos aún que andan por ahí bordeando ya los 50, ¿no? Entre los 40 y los 50 años, pues siguen tocando en algunos lugares, haciendo giras, y pues ahí están algunos recuerdos, algunos objetos, algunas imágenes, y pues recordaba porque también me acaban de invitar a participar en el Museo Más, que está en Zapopan, a participar en una mesa donde pues va a haber ahí varias personas en la participando, en la que, bueno, pues gracias a Laura Bordes, pues vamos a llegar ahí a leer algo sobre estos espacios, de alguna manera empoderados por la misma sociedad, por los mismos grupos sociales independientes al sistema, a las instituciones, a los partidos políticos. Es una charla donde va a participar Norberto Miranda, Talien Ojeda, Adriana Torres y Sergio Funk. En una propuesta se hablará sobre el foro Jim Morrison, el festival Las Mulas de Kentucky, el Tianguis Cultural y el proyecto Liga. Reflexiones alrededor del arte público y la memoria social a partir de las acciones e intervenciones en el espacio político y social que generaron sitios para la memoria, la identidad y el diálogo con la comunidad. Después habrá un picnic sonoro, sesión de noche político. Participan Cecilia Moreno y Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues la entrada es libre y creo que una de las ideas fuertes ahí para que caigan es que habrá pues un brindis y una degustación ahí de pisto y canapés y algo visual y sonoro, ¿no? Ojalá y puedan caerle. Yo en este momento voy a leer este poema narrativo que se llama Reporte Nacional, que me pidió precisamente Israel Martínez para instalarlo en esta exposición de la memoria combativa o nunca escuchas lo que te digo, de Israel Martínez, que está expuesto en el Exconvento del Carmen y está dedicado a José de Jesús González Muñoz, este poema narrativo que se llama Reporte Nacional. Deja de lo saico que estamos y las barbaridades que hacemos. No hay memory. Nos han encerrado en museos y pocos se exhiben en la calle. Hasta el punk es pieza de galería. Divertimos a los titiriteros que tanto odiamos. Nos atamos al presupuesto para seguir de locos, destrampados del alma, con la soga al cuello. Y seguramente así nos iremos, desclasados y sin estilo, cero style, arrastrando los dentros, por eso estoy chillando. Muchos compas ya se fueron a arder al otro barrio, y los quedados ya no nos prendemos a la primera,

que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y sí, comentábamos sobre esta invitación que nos hizo Laura Bordes para participar en la mesa La Otra Memoria, que se llevará a cabo en el Museo de Artes de Zapopan el jueves 18 de mayo a eso de las 7 de la noche, en el marco de actividades públicas de la exposición Monumentos, Antimonumentos y una nueva cultura pública. Pues ahí estarán presentes Norberto Miranda, Taylen Ojeda, Adriana Torres y su servilleta Sergio Funk. Y bueno, pues para darles un adelanto, y ya que me dijo Jacobo que sí tenemos tiempo, pues yo voy a leer un adelanto de esta charla, conferencia o plática sobre lo que yo voy a decir sobre el foro Jim Morrison, pero que pienso que no se puede hablar únicamente del foro Jim Morrison sin hablar de cómo se gestó todo esto que nosotros consideramos un movimiento callejero, en el cual muchos barrios, mucha juventud se unieron para poder manifestar y expresar muchas de las ondas que en ese tiempo pues estaban latentes, ¿no? Y yo titulo este trabajo como de cómo una bola de chanfaininos rocanroleros la hicieron de pedo en una ciudad moralista y bizarra como Guanatos. Esto tiene un subtítulo como El binomio Bush-Tambo y está escrito según la versión de San Lalo Blues. Este cuento nace con la iniciativa de un compa conocido en el barrio como el Tambito Cooper Bush, alias José de Jesús González Muñoz, primo, hermano de Chachita, la de ustedes los ricos y nosotros los pobres. Filipo II, Jesse I Am o Jesús Dos Barritas, quien se vio involucrado en una bronca de pandillas o bandas juveniles territoriales debido a su preferencia musical por uno de los grupos de rock tapatapa y por sus ganas de echar desmadre. Bandas de rock que en la década de los 80s se presentaban en espacios conocidos como hoyos funkies, salones de baile o casinos. Cualquier lugar podía convertirse en un escenario para que la raza destrampada se fuera a reventar escuchando a los grupos del momento. Los más conocidos y reconocidos por la bandera, legendarios en estas fechas y que siguen sonando, el Toncho Pilatos Grupo y la Sole, o también la Solemnidad con su líder, el Blas. Entre los fans nació una rivalidad encabronada y las putizas iban más allá del escenario rocanrolero, donde se topaban había madrazos, de modo que la bronca se gestaba entre barrios. En una de esas peleas, una mano siniestra lanzó una molotov desde una azotea a la caja de una troca donde iba Jesús y sus compas. Entonces, algunos se incendiaron, entre ellos el Tambo, resultando muerto un chavo y los demás con heridas graves. El Tambo la libró, pero su estado psiquis quedó en malas condiciones, teniendo que ser hospitalizado. Al salir del sanatorio, nos invitó a algunos compas del barrio a que nos sumáramos a su propuesta: unir a la bola de locos, chavos banda y hacer la paz entre los barrios, lo cual nos pareció una loquera digna de apoyar. Algunos habíamos sido víctimas de partidillos políticos de la mal llamada izquierda mexicana. Teníamos ganas de ingresar a las filas de la historia, pero no habíamos cumplido la mayoría de edad, aunque nos aceptaron en la militancia como tigres de papel para andar pegando carteles y blanqueando bardas. Pero gracias a la grilla entre los grupúsculos sectarios de los partidos, salimos abortados de ahí. Y como de cualquier forma, siempre estábamos en la chorcha, tirando barrio y cabuleando a las morras, con versos fusilados del mismísimo Pablo Neruda, le dijimos al Tambito que Simón, y armamos el Bush, las bandas unidas del sector Hidalgo. Lo primero que hicimos fue editar una revista con las intenciones de Jesús. Otros decíamos que mejor hiciéramos un boletín de barrio, donde habláramos de las broncas en común de los jóvenes, donde sacáramos a flote a los tiranos que siempre se agandallan de la raza nomás por sus insignias, donde se tomara en cuenta su participación social y política, del uso y del abuso de las drogas como la televisión, pero como tema principal, la unidad de las bandas, con el lema de cero broncas y por la cultura de los barrios. Entonces, convocamos a todos los que hacían dibujos, poesías, cuentos, diseños de tatús, etcétera, etcétera, y una vez reunido el material, sacamos el primer número de la revista del barrio Bush, con un nombre por demás ortodoxo, La Nave, representación clásica del viaje y de la nave de los locos, esos compas que antes que existieran los manicomios, los embarcaban sin rumbo ni timón, y donde toparan con tierra, lejos de alivianarlos, les echaban más locos. Porque era importante la identidad del loco, no del psiquiatrón, sino del que rompe las normas y las reglas morales. Digamos, como un inadaptable, más que un desadaptado o inadaptado, es decir, un desobediente, libertinos. En palabras de Jesús, homus hediondus, porque la loquera no es locura, aunque sean carnalas del mismo viaje. Entonces, la nave se convirtió en el vehículo para transmitir las ondas ideológicas, ni anarquistas ni marxistas, aunque sí un poco más inclinados a Bakunin, por eso de la vacunación personal de la bandera. Enseguida y por apoyo del Che Bañuelos, que desde antes y todavía tiene su programa Déjalo Sangrar en Radio UVG, salimos al aire con un programa semanal de media hora a través del espejo. Nombre sacado de las Alicias de Lewis Carroll, con el fin de que la raza entendiera que la imagen externa a veces engaña y que nadie es como lo pintan. Además, nosotros queríamos quitarnos el mote de Chavos Banda, se nos hacía muy chilango y nosotros éramos cholos de barrio. Nos identificábamos más con los homies de LA, San Diego o T. James, con la choliza, con los migrantes que luego se vuelven homies en los Esclavos Unidos y luego van y vienen según las circunstancias del devenir. Y en el barrio hay mucho loco que tiene las dos nacionalidades. Entonces no queríamos ser señalados como Chavos Bandas, sino como cholos. Nosotros sí nos llenábamos de lodo las botas, hasta acá. No estábamos sentados en el escritorio. Esa cita se la chingué a Laura Brozo. Y ese programa semanal generó una audiencia cabrona. La raza empezó a prenderse y ya no éramos 8 o 10 o 20. Ya éramos como 50 o más. Venían de otros lados y se juntaban en el barrio. Entonces empezamos a hacer conciertos callejeros con grupos y músicos solistas de rock local, donde a no ser por la mota, las pastas, el alcohol, los madrazos, los apañones de la tira y una que otra morra embarazada, todo salía de perlas, como anillo al de dulce. Después no solo eran grupos de guanatos, también empezaron a caer legendarias bandas de rock que echaron palomazos. Acá se vivió el primer concierto de punk de Mexicalpan de las Garnachas en el foro Jim Morrison del Bush. Vinieron también punks como SS20, Antigobierno, Decadencia. Recuerdo una morra prendidísima conocida como La Zapa. Esto fue en noviembre del 87. Y sí, sobre eso va a versar, para charlar un poco sobre esto que se conoció como el foro Jim Morrison, donde llegamos a juntar más de 300 almas en un concierto callejero. Y bueno, pues nos despedimos del volantín y los esperamos para que escuchen los próximos programas en vivo del día de hoy, y mañana nos escuchamos en el volantín. ¿Vas a poner otra rola? Capullo y Sorullo. Bueno, pues hasta pronto. Señorita Capullo, acepta usted por esposo al doctor Sorullo. Ay, sí, acepto. Doctor Sorullo, acepta usted por esposa a la señorita Capullo. Acepto. Los declaro marido y mujer. Hasta que el tanto no se pare. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentira. negrote. Y ella le contestó. Ella se fue con los ocho y él con su negro cargó.